Pocos días después, Luz Arce comenzó a ver las primeras consecuencias de la lista que entregaron. Los nuevos detenidos ingresaban directo a la sala de interrogatorios. Ella fue trasladada a un nuevo centro de detención de la Vina. Se trataba de un antiguo edificio en la zona céntrica de Santiago. Allí se nos dio a beber un café, que al poco rato produjo un extraño efecto, como de droga, que me hizo perder la conciencia por un tiempo no determinado. Estando en ese estado, escuchaba los gritos de un niño, que yo creía era mi hijo, el que pedía que por favor no le siguieran quebrando los dedos. El niño decía, mamita, habla. Frente a mí, una persona me hace extender mis manos y apretar una llave. Cada vez que la respuesta a lo que preguntaban no les satisfacía, me aplicaban corriente en las manos. Las preguntas que me hacían eran para entregar más gente. Después nos devolvieron a Londres 38. El jefe del grupo que me trasladó era Juan Morales, entonces capitán de ejército. A su regreso a Londres 38, Luz Arce se enteró que Álvaro Barrios Duque, su amigo, su compañero de aventuras y de proyecto, seguía detenido. Álvaro Barrios Duque cayó como consecuencia de la lista que nosotros entregamos con mi hermano. No fue el único. La misma nómina sirvió para detener a una innumerable cantidad de personas.